Hey, mira el mundo que los hippies construyeron para ti y para mí. Soluciones para todo menos para tus problemas. La televisión me dice dónde buscar mi corazón y el periódico me dice que tendremos recesión. Pero a mí me da lo mismo, porque ya aprendí a vivir como un misil, apuntando todo el día y dispuesto a estallar. Ya no quiero, ni te quiero, ni me quiero devolver. El dinero es lo primero, el amor viene después. Quieras o no quieras, tú no puedes aguantar. Así quiera o no quiera, yo no puedo sorprender. Pero a mí me da lo mismo, porque yo aprendí a vivir como un misil, apuntando todo el día y dispuesto a estallar. El dinero es lo primero, el amor viene después. Así quieras o no quieras, tú no puedes aguantar. Así quiera o no quiera, yo no puedo sorprender.